antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ricky Martin, Enrique Iglesias y Sebastián Yatra juntos de gira. Dos de los artistas más importantes de la música latina anunciaron que realizarán una serie de conciertos por Estados Unidos y Canadá entre septiembre y octubre. El tour que conjunta al puertorriqueño y el español también contará con la presencia del colombiano, figura ascendente en la escena pop de Latinoamérica. Las entradas iniciarán su venta este 11 de marzo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.